que respetar tu decisión. Aunque no estoy de acuerdo, no creo sea la mejor opción que por un tiempo dejemos de vernos. Porque poner a prueba nuestro amor para saber si en verdad nos queremos. ¿Para qué buscarle tres pies al gato si ya lo sabemos que tiene cuatro? Insiste que es mejor para los dos que nos demos un tiempo. Yo pienso que lo que sería mejor que me dijeras qué está sucediendo. No entiendo por qué insistes en lo mismo de ya no vernos, te juro no entiendo. Dime, ¿acaso es tu libertad lo que me estás pidiendo? Quisiera creer que solo estás bromeando. ¿Por qué no comprendes que nuestro amor con tantas dudas poquito a poco se está terminando? Yo creo es mejor que me digas la verdad y que en realidad lo que tú quieres es que te dé tu libertad. Estás bromeando. ¿Por qué no comprendes que nuestro amor con tantas dudas poquito a poco se está terminando? Yo creo es mejor que me digas la verdad y que en realidad lo que tú quieres es que te dé tu libertad.